A ti, mi bien, que volvamos a aquel amor lleno de sol, que nos iluminó y que vuelva a brillar aquí dentro de mí, tan bello resplandor que me brinda tu amor, y así junto a mi vida, darles gracias a Dios. Tú serás mi sueño abrazador, tú serás la reina de la. Las hojas caerán del árbol de la soledad y buscaré con ansiedad tu cuerpo de mujer y tú me besarás, me sentiré feliz, saldremos a correr por los campos en flor, reina la primavera aquí en mi corazón. Tú serás mi sueño abrazador, tú serás la reina del amor y verás que el mundo reirá. Tú serás mi sueño abrazador, tú serás la reina del amor y verás que el mundo reirá. Sueño abrazador, tú serás la reina del amor y verás que el mundo reirá.